Amigo, si quieres puedes encender la luz, ¿eh? Pues a las 10:30 es la apagada de la luz. ¿La necesita? Son las 10 apenas. Pues sí, si la necesita. Me enciende y se va. Pues supone que se necesitaba la luz, o se fue. Tiene cosa para que no te sea tanto ruido, ¿eh? Que ya termine más pronto. Thank you. Gracias. Sí.